La programación de frecuencia está pensada en ti. Sintoniza el 107.5 todo el día. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Por el 107.5 FM, esto comienza ahora, aquí, desde Renca, para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos ya nuestro programa de hoy, Renca Contigo. Como todos los viernes, un poquito más live, los ponemos con un poquito más con bandas, con grupos, con grandes artistas también que han venido a nuestro programa, grupos emergentes. Pero hoy tenemos un grupo de trayectoria, así es, un grupo de trayectoria y de Renca, banda que nace en Huamachuco y realmente toda la onda urbana ya la tenemos acá en Frecuencia en el 107.5 FM y por supuesto en tu programa Renca Contigo. ¿Y quiénes son? Nada más y nada menos que son los Panteras Negras. Buenas tardes, amigo, ¿cómo están, chiquillos? Buenas. Hola, compadrito, ¿cómo están? Aquí están los tres pioneros de esto, ¿no, chiquillos? Son los pioneros en el hip hop y en el rap, que son realmente la música de ustedes. Chiquillos, yo los presenté de Huamachuco, pero ya ustedes han recorrido todo el país, de norte a sur. Buenas tardes, chiquillos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Cuéntanos un poquito parte de la historia. Son 30 años ya, chiquillos, y realmente han pasado desde abajo y han llegado hasta por arriba, por el norte, y han bajado al sur. Cuéntanos un poquito, no sé quién va a empezar, si el líder, el Lalo, el grande Lalo. Estamos en vivo, en directo. Cuéntanos un poquito, Lalo. Son 30 años. Sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, primero que nada, agradecerte la invitación. Fue difícil coordinar porque, como ya cachai, ya somos personas más o menos ya con alta actividad. Me imagino. Familiar y personal. También que a veces nos cuesta un poco reunirnos a los tres y falta el DJ, que también hay que generar todo un tema para que esté también, porque están todos ya, después de 30 años, medidos en un ciento de cosas, ¿no? Nosotros partimos bailando break aquí cerca, en la Huamachuco, como piño de ahí, como piño de esa pobla, y nos sumamos a un mundo de gente que bailaba breakdance entre el 84 y el 88 de Renca, que bailaba en la plaza, que se juntaban Cabo Bolicán con Santa María. Entonces, el centro neurálgico que tenía el Renca antiguo, ahí nosotros nos criamos. Y de ahí también cada uno empezó a desarrollar sus talentos y nos fuimos juntando de todos esos breakers los que tuvimos cercanía con la música rap, que es la música del hip hop. Y ahí empezamos primero jugando y bueno, de ahí ya haciéndolo más seriamente, grabando maquetas, discos, trabajando en sellos, como tú decís también, participando. Las primeras giras que se hicieron de rap las hicimos nosotros, participando también en giras internacionales también, porque Pantera ha estado desde Arica a Puntarenas, pero también fuera, tomando en contacto con la gente, con las comunidades latinas, chilenas que hay en Europa, que hay en otros lugares. Entonces, pero es parte todo de una cosa global. El hip hop está en todo el mundo, así que podemos ir a cualquier parte, a la India, a Japón, a China, y nos vamos a entender igual, aunque no hablemos el idioma, porque hablamos el idioma de la música. Eso es más o menos. Bueno, ustedes trajeron a la música de lo que se vivía en las poblaciones. Eso es lo primero, sus primeras canciones, lo que se vivía en las poblaciones. Bueno, y también se basaron en las películas estadounidenses, ¿no? De las que se vivían en esa época de los 80, que era el Breaking, o la película misma de Flashdown, ¿no? Algo así, ¿o no es? Bueno, bueno. Hola, Chino. Chino Máquina. Ahí, Chino Máquina, como siempre. Todos los de Renque, igual. Sí. Bueno, se agradece igual la invitación, hermano. Claro, como lo que te decía en un principio, Renque, la cuna del hip hop, o la cuna del rap en este caso, pero en el hip hop nosotros lo entablamos como en el breakdance. ¿Cachai? Lo que hubo en la Plaza Renca como un punto neurálgico de Renca era el breakdown, el baile y la danza, donde nosotros éramos partícipes de esta danza, en este caso. Pero como decís tú, las películas Breakdown y Beat Street fueron las que marcaron el antes y el después, ¿no? ¿Cachai? Que lo que es hoy día la cultura. Lo que se escucha detrás, este fue de su primer álbum, ¿no? No, este disco, tercer disco de Pantera. Que el tercer disco ya. Tercer disco de Pantera, que es un disco bien especial, que tiene altas mezclas, altas cosas que estaban de moda en ese tiempo, como el soul hip hop o R&B, que fue conocido después. Estaba también muy de moda el ragamuffin, que hoy día sí. Es como el reggaetón, pero en ese tiempo se llamaba ragamuffin. Entonces hay mucha ragamuffin, hay harto soul en ese disco, se llama Atacando Calle, el tercer disco del grupo y segundo disco publicado por el sello Alerce, que es un sello que acunó a todos los artistas nacionales de los 90. En ese sello Alerce, en los 90, está Joe Vasconcelos, Los Tres, el de Quirusa, Congreso, Fulano, Los Miserables, Los Fiscales, La Voz Latina, Los Chancho en Piedra, o sea, todo lo que la gente conoció salió de esa camada de los 90 de Alerce, donde nosotros estuvimos ahí, La Floripón, donde está El Macho, El Chico, El Macho, sí. Entonces, bueno, todo eso, nosotros venimos de esa... De ese grupo. De ese piño, ¿no? De esa juventud. Oye, pero fuiste muy amigo también, como que fueron los pioneros en esto también, de Quirusa. De Quirusa, un gran grupo también que comenzaron junto con ustedes casi. Fueron muy amigos también en ese... Ellos partieron antes. Sí, ellos partieron un poquito antes, yo creo, porque ellos además tenían banda, hicieron, son una banda fusión. El de Quirusa toca soul, reggae, sí, funk, mezcla, rap, también tocó, son pioneros también, y yo creo que un poquito antes que nosotros, son mayores también en edad, así que también eran un poco más grandes que nosotros cuando nosotros empezamos también. Los encontramos y fue una unión, una buena onda que se mantiene con la familia Fonseca, con Pedro en especial, hasta hoy, así que... ¿Hasta ahora están con... Siguen haciendo música? Cercanos, sí. Obvio, ¿se te ha visto haciendo cosas también con Tiro de Gracia también? ¿Alguna cosa, alguna última también? Han sido hartas cositas que han mezclado ustedes, ¿eh? ¿Yo cuándo? No, pero se ha participado. Pero aquí en Renca, tantos años haciendo cosas. Sí, aquí en Renca. Que es cuando estuvieron los tiros, claro. Sí. En la tele, claro. Sí, bueno, son ocasiones muy especiales. Muy realmente. Especiales, sí. En el gimnasio también, sí, me acuerdo. Sí. Me pidió el Claudio Castro, el alcalde, que lo presentara. Igual nosotros somos amigos de los cabros, de todos esos cabros de muchos años. Nosotros conocimos a los tiros cuando eran... Es la época que hablamos, más o menos, ¿no? Sí, por ahí, sí, por el 94, exacto. Nosotros empezamos a participar como con actos colectivos de cabros. Y ahí están los M16, los Incultos, los Pirañas de Temuco, gente de Conce. Y de Santiago, los destacados eran los Tiros de Gracia y los M16. Eran chicos. Sí. Y de ahí parten también tocando harto con nosotros en distintas cosas, así donde íbamos, los invitábamos también para que estuvieran ahí en el escenario y cantaran sus temas. De ahí ellos fueron agarrando también su vuelo, tenían una cosa propia y como todos esos grupos, cada uno también tomó su camino, pero participaron y a la casa de nosotros vinieron aquí, como y todos casi. Nace el disco este Reyes de la Jungla, ¿cómo? Usted, ese fue su primer disco, ¿no? ¿Fue el segundo? Reyes de la Jungla. Podría decirse que fue el primero más comercial. Claro, más comercial, puede que alguien lo haya dicho, pero claro. Sí, hay un disco que fue antes que el Reyes de la Jungla. Pero en estudio. Igual, fue en estudio el Reyes, ¿sí? ¿El anterior? El Lejos del Centro, sí. Sí, claro, el Lejos del Centro fue en estudio, un estudio como este, pero nos demoramos una hora en grabarlo. Fue un experimento. Fuimos, y lo fuimos para la casa. Digamos que todos los discos han sido un experimento, fue el primero. Nos metimos más, teníamos más máquinas, no teníamos sellos. Había gente tocando. Estaba la percusión, había teclados, así que ahí por primera vez entramos a estudio así como ya, van a vaciar las baterías, después los teclados, y además cantábamos siempre juntos y había que cantar por pista, nosotros estábamos acostumbrados a cantar juntos. ¿En grupo? Tuvimos que aprender sin que este estuviera, yo imaginar que iba a ser, para hacer, fue difícil. Improvisar. Mucho claro, en el momento. Pero no, pero también se aprendió a lo, yo creo que ahí partió el aprendizaje, a mí por lo menos ahí empezaban a gustarme las máquinas, las mezcladoras. Todo eso, ¿no? Todo ese mundo que además de la música es el mundo del sonido, que es un mundo. Pero también hacía música propia, sin instrumento, el chino. Sí, pues así. ¿Cómo se llama el beatbox? El beatbox. Entonces, ¿qué pasaba ahí cuando ¿qué pasó ahí? ¿Desapareció el disco? ¿O teníais que hacerlo también? No, parte del proceso, hermano. Cuando uno se inicia en el grupo, ya. ¿Hay beatbox en Rey de la Jungla también o no? Sí, sí parece que después las posiciones de cada uno eran legales, pues ya sabíamos dónde había que estar. Y ya, claro, hacíamos música de esa manera. Y este tema, Rabulento. ¿Nace también en Huamachuco? ¿Ya estaban todavía en Huamachuco o ya...? Es otro de los experimentos que hicimos. Y si bien es cierto, fue a pedido del sello. Sí, lo que pasa es que los Panteras Negras venían de un estigma autohecho, ¿no? Entonces hablar de política, hablar como de lo negativo, por decirlo así, ¿cachai? ¿No? De las cosas malas que pasaban en el país, hablar. Entonces te digo, oye, esto, mire, no, es que son muy políticos, no, es que son medio esto, medio que esto. Entonces, veníamos de ese estigma. Entonces el sello nos dice que en realidad deberíamos hacer música más comercial. En el contexto extremo, y hicimos algo que venía del barrio, tratar de hacerlo más comercial dentro de lo que no sé, pues ahora los flaites, algo así, ¿cachai? es lo que nos divertíamos, es lo que nos entretenía, y eso, pues tratar de hacerlo lo más suave posible. Oye, porque ustedes siempre se han ligado, tienen una pura línea política ustedes, ¿cierto? No sé si podría decir política, lo que sí te podríamos hablar de política, no quería decir, porque política es esto, son los políticos, es la corrupción y eso, pero por el otro lado también es comunicación. Dentro de lo político que se está viviendo en cada gobierno, el ámbito social, lo que se está viviendo el día a día. Igual hay una denominación muy especial que una amiga mía hizo sobre los Panteras, y ella habló de que los Panteras tenían un rap social que no era político todo el rato, era social, porque era de la sociedad, era un reflejo textual más que un mensaje, era un reflejo. Entonces ella por ejemplo hace una diferencia entre lo que es el rap de los prisioneros o lo que es la música, por ejemplo, de los Quilapayún, que es política, y dice, pero Pantera, o los fiscales, o los punk, en el fondo, hacían música social, donde identificaban al personaje social, más que a la ideología de Mar o de cualquiera, el personaje social, el poblador, el delincuente, el estudiante, la chica, no sé. En el fondo, ustedes las canciones le estaban pidiendo a los políticos que se encargaran del ámbito social. Claro. Usted, en el fondo, igual la música le estaba... Hablar de lo social es política. Era un diario verbal. Lo social siempre ha sido política, pero no pertenece a ningún punto político, porque voy a hablar de lo social desde el punto de la extrema derecha de la UDI a la extrema izquierda. Es que ustedes las canciones están dirigidas. En el fondo están dirigidas a cualquier gobierno, claro, al que esté manteniendo poder. Es coincidencia de que todo, en buen chileno decirlo, es coincidencia de que todos valgan callampa con la gente. ¿Cachai? Sean de derecha o sean de izquierda, valen callampa igual. La educación, la salud. Es que no ha parado. Ustedes llevan 30 años, y dime. En 30 años, ¿qué es lo que siempre ha faltado? Y siempre se ha luchado. No sé si falta en realidad, yo creo que sí está. El asunto es que, por un lado, la gente no despierta, y por otro lado, están estos que las van a controlar si la gente no despierta. Entonces es un asunto complicado. Por otro lado, tenemos la política, tenemos que justificar la política en que viven estos. Bueno, o sea, tenemos que tener delincuentes para que le den pega a los pagos, a los actuarios, a todo el sistema que viene. ¿Cachai? Si te das cuenta por estos flaites. Motherfucker, ¿me entendí o no? Hasta los flaites están sustentando este maldito sistema corrupto. Sí, eso, por eso te digo que de repente todo lo que tus canciones las canciones de ustedes, no todas. Obviamente que les pusieron este el rapulento un poquito más. Pero sí identificó a esta gente también. Sí. ¿Cachai? Pero los estudiantes, ¿qué habla del estudiante? Segundo, ustedes tienen canciones directamente a los estudiantes. ¿Ah? Para pidiendo su demanda. Posiblemente porque fuimos estudiantes también. Y a eso voy yo. Entonces todo lo que. ¿Y qué es lo que cuando dices tú el gobierno que sea? ¿Cierto? El gobierno que sea. Ojalá no tuviéramos que hablar del gobierno y pudiéramos. Sí, pues preocuparnos de nuestras cosas. Como dijo una vez John Lennon, porque le empezaban a decir que por qué cantaba, porque los Beatles partieron cantando de amor y terminaron cantando protesta. Sí. John Lennon, cuando era solista, cantaba puras protestas. Que por qué no cantaba de amor, y él dijo, bueno, es que no me dejan hacer mi música, me interrumpen con guerra, me interrumpen con matanza, me interrumpen con noticias negativas, tengo que escribir eso porque es lo que veo todo el día. Sí, ojalá que no pase más para poder escribir lo que yo quiero. Bombardeados con los rituales. ¿Algo así como para el amor? Para el amor no. Pero es que desde siempre, mismo, siempre tuvimos una idea. Lo que pasa es que como, creo que es coincidencia lo que dice. Por ejemplo, que es un tema. Tenemos un tema que se llama Amor y Barrio. ¿Amor y Barrio? Que habla sobre eso y que tiene un coro que uno puede pensar que se lo estás cantando a una chica, pero lo estás cantando al barrio. Eres mi primer amor. Te llevo en mi corazón, eres mi primer amor. Te canto esta canción a tus calles, tu color. Eres donde yo nací. Una canción de amor, pero colectiva también. A los niños, a los taitas del barrio, a la gente nuestra. Porque eso es lo que nosotros hacemos, más que cantar política, son vivencias sociales. Yo creo que el rap hace eso en todo el mundo. Sí, en inglés, en los idiomas que sea. El rap hace eso, pero... Y cuando hacemos hardcore, lo hacemos con un amor. También hardcore entra. Sí, hardcore rap, digo. Por la letra, digo. Por lo duro. Sí, no, está bien. Oye, pero la población, bueno, tú, 30 años... ¿cómo has encontrado tú yo me las diferencias? 30 años, por supuesto. 30 años como artista. No, pero 30 pero años empecé, como... Pero empecé muy niño, un bebé cuando empecé. Pero la población, ¿cómo ha estado? ¿Tú cambias? ¿Ha cambiado poco en 30 años? Si hablamos porque de Renca o si hablamos de lo global... No, hablemos de la población, porque tú decís que... Sí, tú de la población o las poblaciones... Negras, claro. Panteras Negras nacen en Guamachuco. Claro. Ahora, ¿cómo tú has visto evolución en 30 años? Marginamiento, todo este clasismo. ¿Se mantienen cosas igual? Todo este clasismo, toda esta, ¿sí? ¿Cómo se decía así? Porque para nosotros ser raperos cuando nadie era rapero igual era complicado. No era complicado, era divertido, ¿cachai? Que nos dijeran, americanizados, que nos dijeran poser, ¿cachai? Que nos dijeran todo eso, a eso me refiero, ¿cachai? Claro. Porque, o sea, a ver, como por ejemplo, ¿tú a qué grupo de rap conociste primero? Yo a usted. Pero digamos en la tele. Lo que pasa es que iba a ser la existían grupos como Public Enemy, existía Real Música Rap, política, digámoslo así, y política de barrio como los NWA, grupos peligrosos, ¿cachai? ¿Me entendí? Posiblemente no eran comerciales. Todo lo contrario, muy comerciales. Las disqueras no se explican por qué las personas que estaban en Estados Unidos, presa o muerta, eran los que más vendían discos. Tupac, ¿cachai? ¿Sí? Ese tipo de rap. Entonces, acá llegaba Criss Cross. ¿Me entendí? Eso no sé si me entendí. Entonces, existe Public Enemy, existe pero también existe Vanilla Ice, existe Criss Cross, existe lo que te invita a hacer, no sé, más suave, más light, por no decir tonto, ¿cachai? Claro. Entonces, ese es uno de los puntos importantes en esta cuestión. Entonces, pensaron, o la gente pensaba, mira, estos son los cabros que hacen rap y que bailan así. Pero no era así. No era así el rap. O no era tan así. Posiblemente sí existía eso, las ganas de disfrutar la vida, ¿cachai? Pero hay mucha gente que a lo mejor se pregunta, ¿el rap es dance? ¿Es bailable o es lo que se habla? Todo. El rap siempre se ha bailado, ¿ah? Siempre se ha bailado. Sí, cualquier película que veas de antigua sobre hip hop o rap o breakdance, el rap siempre se baila. El rap es la música para que se baila, el mismo break, ¿cachai? Claro. El break siempre se baila. El rap es una forma de canto que se hace sobre una base de cualquier cosa. O sea, podríamos tener sonando abajo una salsa y nosotros podríamos estar hablando en rima, que es rapear. O la guitarra. Estaríamos bailando, o una guitarra podría ser igual también, porque el rap es hablar en verso. Pero siempre hubo baile. Aquí en Chile siempre en los mismos guasos hacían paya. Bueno, o sea, los mismos, el mismo origen. El mismo. El origen es África. ¿Sí? El origen es el mundo árabe, que tiene esas tradiciones orales de canto y todo, ¿cachai? Entonces es una cosa que está mezclada, y después uno con el tiempo, primero uno solamente vacilaba la música, no la entendía mucho, quería imitarla, pero no entendía lo que decían. Después uno va profundizando y va tratando de aprender más sobre lo mismo que hace. Del rap yo pude investigar, y aquí menciono a un profesor de esto, que es uno de los fundadores del De Quirusa, Mario Roja, fundador de Quirusa, letrista del primer disco en casi todos los temas, en los temas más importantes incluso. Mario Roja dice que se trajo a través de los moros que venían con los españoles, o sea, los españoles que llegaron aquí a Chile eran descendientes de moros, estaban mezclados con los árabes. Entonces esos españoles trajeron una tradición de canto que se llamaba el canto a la rueda. Se hacía entre 8 personas. El canto a la rueda, te pasaba y la rima. Ya dos frases. ¿Sí? Yo quiero cantar y así quiero andar. Y él decía, era solamente dos. Y ese es una tradición árabe. Árabe, Andalucía. Andalucía, muy claro, parecido a lo que me contó. Y eso se vino y se instaló. Y creó después lo que nosotros conocemos como la paya. La paya. Pero eso pasó aquí. Pero los moros o los árabes estaban en Italia, estaban en Europa, estaban también en América Latina, en distintas partes como Puerto Rico, México, y vaya a Nueva York donde nace el hip hop. ¿Quiénes son los que hacen el hip hop? Los emigrantes, latinos, negros, sí, mexicanos, árabes. Entonces también eso es algo muy parecido, me lo contó un chico acá también de el Maco, que hace lo que es acá la música del folclore. Sí. Y también lo mismo que dice el, sí, de árabe, influencias de Andalucía y todo eso, sí. Luis Lever de los Santiago de Nuestro Extremo pone el factor mapuche, que tiene, sí, solamente dos notas, no ocho, cuatro notas. Y incluso dice, claro, se podía haber hecho la paya así, pero como estaba el mulato, el moro, el español, y estaba el indio lo hizo más monótono, pero le dio una dirección vocal. El Luis Lever sabe mucho, no sabe de rap, pero sabe esta historia, que es la historia principal. El rap viene de África, el origen, y viene del mundo negro, y eso, sí, eso sí, hay es que saberlo. Así es la cosa. ¿Y cuál es, que encontráis tú, que es la diferencia de estos tres estilos que hay, que es el rap, el break y el hip hop? ¿Hay diferencias? El hip hop es la cultura, el breakdance es el baile, el rap es la forma de cantar, no hay diferencia. Son, y el graffiti es la pintura. El graffiti es la pintura, son elementos que pertenecen a la cultura del hip hop. Cuando habláis de cultura del hip hop, es como que te referís a la cultura gitana. Y en la cultura gitana está el canto flamenco, está la, no sé cómo se llama paya, tiene otro nombre en flamenco, copla. Está la rumba, que sí, también es gitana. Sí. O sea, cuando hablamos de cultura gitana hablamos de muchas cosas, incluso hasta de pintura. Bueno, cuando hablamos de cultura gitana hablamos de pintura, graffiti, de baile, breakdance o distintos estilos, de rap y de DJ. Entonces son los cuatro elementos globales del hip hop, son DJ. Para formar Panteras Negras tienen que esos cuatro elementos. Tanto, ¿ah? Sí, tal cual. Sí, tal cual. Sí. Es, a eso iba yo. Los cuatro estilos tienen que estar para hacer... Sí. Vivir un poco la cultura en todas sus fases, ¿no? ¿Ustedes como banda cuando se presentan tienen un bailarín también, no? No, siempre le hacen así. Tío Chino el que baila más, Chinito el que baila ahí, todavía le pone al electribuche, ¿sí? Le pone. No siempre, porque hay que guardar eso, es una cosa artística, pero lo hace para que las chicas griten. Oye, chiquillos, escuchemos un tema, pero del año. Este, tú mismo lo presentáis, pues es el Rapulento, y cuéntanos un poquito parte de este Rapulento. El Rapulento para toda la gente de Renca, de parte de los Panteras Negras, que fue grabado su video en Renca. Póngale. El Rapulento, el Rapulento, el rap, el rap, el rap, el Rapulento, el Rapulento, el Rapulento, el rap, el rap, el rap, el Rapulento. Escucha tu nuevo estilo, el Rapulento. El juez aquí te habla y no te llevo de cuento, porque el Rapulento no es para los embarados, no es para los longis ni los arrebatados. Eres solo copiola de esos que nos alumbran, de los choros calmados que siempre han ganado, que nunca han gritado y que siempre la gozan en una fiesta o en un carrete. Entre amigos vamos todos a caranearla ahora aquí conmigo, porque el Rapulento nace ahí en la población. Los cabros lloran, la vieja baila y todo con esta canción, porque es mi maravillosa canción, mi más lindo emblema, el único vacío solo para olvidarse los problemas. Así que apuro pasar la mente, dejemos atrás el descontento, porque ya estoy sonando todo el ritmo, el Rapulento. Sentir y vibra de contento, porque

¿Todo bien? Así todo es. Bien, todo bien. Todo Chino, bien. Cuéntanos un poquito, te dais corto. Pero te subes. Bien amplia la que estamos dando, porque en un principio, si no era así, si no era así, ser del barrio significaba hartas cosas también dentro de, para los jóvenes que eran de tu misma edad. Mm. De nadie era profeta en su barrio, y eso nosotros lo teníamos marcado, porque igual había harta envidia de parte de otros padres, pero que no eran rappers, solamente eran los vecinos o los que vivían a la vuelta, que nosotros éramos medio los loquillos, los que los creíamos los artistas y todo. Y esta vuelta del reconocimiento es importante, bien importante, después de una gran vuelta y volver al barrio a tocar en un escenario, por decirlo, amplio, con un buen retorno, mostrándole a la gallada de Renca que los Panteras así así tienen todavía su punch para decir cosas, para organizarse, para enseñar, para educar. Y esta vuelta, claro, como lo estamos diciendo, 30 años no lo cumple cualquier banda, y bueno, nosotros por ahí ha sido importante y satisfactoria, y también con muchos sacrificios también por delante, así que es bueno, y vamos a estar con el ánimo a full. Imagínate, hay un nervio también en el día, ese día cuando comience, si yo veo que hay 2.000 personas ahí, imagínate. Yo creo que hay más. Por eso, yo también creo espero que hay mucho más, pero vamos por ello, y vamos a traerle alegría al barrio. Es que cuando se habla de Panteras Negras y una trayectoria, hay detrás una cantidad de seguidores. Y no solamente seguidores auditivos, sino que hay seguidores de bandas que los siguen. Aunque sean pioneros, ustedes son los pioneros en esto, ustedes los siguen, no solamente el público, los siguen otras bandas que están comenzando, o otros grupos. No sé si ustedes se dan cuenta que a lo mejor se les acercan grupos. ¿Ustedes les ha pasado eso? Que están recién comenzando, grupitos chicos. Oiga, ¿cómo lo hacen? ¿Qué hacen? Y han hecho ese, ¿le pasa eso? ¿O sí, no? Y son ellos los que siguen después a ustedes. Los llevan a todas partes. Tío Lalo. ¿Cierto, sí, Lalo? Sí, verdad eso. Hay aquí unos chicos del otro día, cuando se hizo el canal de Renca, unos chicos de un liceo que es de allá abajo. No, en este momento no tengo claridad de qué colegio es. Marcharon en el desfile con unos estandartes y una foto de los Panteras. Así que no. Están ahí, por ahí alguien sabe de ellos, les mandamos salud nosotros para que por haber hecho esta tremenda gracia a los cabros. Oye, y sin. ¿Tú no sabían? ¿Le contaron? A través de la MUNI nos llegaron fotos del desfile y ahí salían con los carteles. Sí, así que bueno. Oye, tenés que conocerlos. ¿Por qué lo hicieron? Sí, son unos chicos que estudian en un liceo, así que. Por ahí los vamos a conocer. Oye, te voy a leer un poquito el menú de ese día, un poquito contártelo. Bueno, esta es la celebración de 30 años del grupo, una celebración que está fundamentada en que a partir del año 88 nosotros empezamos a hacer rap, 88-89 empezamos a tocar en distintos lugares, primero así en un formato de cantar con bases que eran bases de breakdance, y después empezar a inventar las propias nuestras. Así que se celebran los 30 años, los quisimos celebrar aquí en la comuna para marcar también un precedente de que en la comuna de Renca se partió haciendo este tipo de rap. Pues partió con otro rap en otro lado, otro estilo, pero este rap de Renca fue el que yo creo que tuvo la primera placa, por decir así, digitalmente fue el que primero tuvo un cassette o un disco. Después vinieron obviamente distintos estilos y sabemos lo que pasó en el rap. Queremos reivindicar eso y que el rap, como partió en Renca y el Aguamachuco, el rap partió en los barrios, en las poblaciones de Chile, y hoy día obviamente es masivo, todos pueden vacilar, los cuicos, los pelos light, todo el mundo puede vacilar rap, todo, o hip hop, mortal. Pero aquí en Chile partió la idea de hacer un grupo con un contenido hace 30 años en la población. Así que el cartel dice así: va a estar Liricista, que es un grupo que lleva una trayectoria tremenda, son amigos nuestros. Flor de Rap, que es una chica que hoy día está así postulando a los premios Pulsar como música urbana, es una rapera del barrio que vino de Antofagasta hasta Santiago con el sueño de hacer rap y lanzó su disco con gran éxito y con unos videos increíbles y una cantidad de seguidores, ya te digo, tremendo. Lechero Mon, que es de Quilicura, nuestra comuna cercana, un gran rapero de la zona norte, tremenda historia. José Dolores, uno de los antiguos pilares del movimiento Rasta, root reggae o rap reggae, como se decía antes. Uh-huh. José Dolores viene de Pirque, está nuestra hermana, la de Yabú, que viene de la Santa Julia, de la zona de Macul, están los Solo Negros, que son de casa, de la Guama, está nuestro amigo DJ Drone, que él va a estar ahí encargado de ser el que va a estar moviendo todas las pistas, toda la música y la continuidad, el gran Luanco, Minuto Soler, rapero en Mapudungún, tremenda trayectoria, un profe de lo que es el rap en Mapudungún. Va a estar Gloria Ayel, que era también de Rencamundo, una hermana cantante y rapera, destacada ya hace tiempo. Va a estar el Pensa, que es un tremendo rapero también de la Guamachuco 2, para que no digan que solo los de la 1. De la Guama 2, además, el Pensita es un tremendo productor independiente, hace su festival, le pone. Raichar viene de Arica, un rapero muy destacado del norte de Chile que quiso estar. Va a estar Ordatok, nuestro hermano, con Panti seguramente, tremendo artista también, Ordatok, con una trayectoria bien larga. Y nuestro hermano de Movimiento Original, que también quisieron estar aquí ese día. Todo va a partir a las 15 horas. A las 15 horas se va a abrir ahí la música, va a haber baile, todo lo que está aquí, más otras cosas, más sorpresas. Sí, y obviamente los B-Boys de Renca igual van a estar ahí, los que bailen en sí. La plaza de Renca también van a estar presentes. Es para todo, ¿no? Esto sí. Es para toda la gente. ¿Quién no va a querer ir ahí? La gente que vaya, que sepa que este es un evento familiar, no es una tocata solo de joven. Aquí, partiendo con los tíos Panteras que somos viejos, aquí toda la gente de Renca puede ir a disfrutar de este rap, de esta música, ya sea de los Panteras como la de todos los artistas que nombré, porque es un evento gratuito y que tiene el fin de entregar cultura en la calle a los barrios, como se hacía el 88 hace 30 años, sí. Y como se sigue haciendo y se seguirá haciendo siempre. Bueno, y también recordar a un chico que vinieron para acá, que son de Puente Alto, vinieron acá, que es el Malva y el Chico Tranquilo. No sé si ustedes han estado en Puente Alto. Oye, ellos son de ahora, tienen como 2 años, 3 años, también tocan allá en Puente Alto, en distintas partes, y también son re buenos y vinieron también acá. Y qué bueno que en todas partes hagan lo que ustedes comenzaron, nacieron bandas, yo creo que también viendo sí. Ustedes, pues ustedes tienen videos cuando estaban chicos, pues entonces sí, obviamente sí. Que de ahí sale de mucho, claro. de muchas bandas que hay ahora. Era la idea, ¿no? ¿Ah? Esa era la idea. ¿Cuándo grabaron ustedes el primer VHS? Pues en VHS estamos hablando del 88. ¿Ese salió el video? Claro, el 88 se grabó y salió el documental de Teleanálisis Estrella en la Esquina, que era un documental que se distribuía a través de la Vicaría de la Solidaridad, de las pastorales obreras, los sindicatos, toda la gente que está en contra de la dictadura. Era una cinta que te daban en VHS con la revista Análisis. Ya. O sea, no todo el mundo tenía VHS, yo no tenía. 88, estamos hablando, recién comenzaba. Así que de repente nos dijeron, les vamos a hacer un reportaje. Y nosotros dijimos, bueno, ya. Pues. Así que al final nos hicieron reportaje y con el tiempo este reportaje se transformó en el primer registro así como oficial de la cultura hip hop, no solo de los Panteras, sino que de toda la actividad hip hopera que había en Santiago, Poderosa, en otras comunas. Yo sí. Recuerdo también que tuvieron la oportunidad de ir a Francia con Bodenhofer, ¿o no? Bueno, fuimos con Bodenhofer. Pero sí, ustedes hicieron esa le hicieron una entrevista allá y bueno, también una experiencia. Una experiencia ahí, tuvieron una experiencia bonita. Sí, tuvimos problemas con Bastián, pero ahora más rato viene a buscarlo porque trabaja en Uber. Sí. Creo que fue la primera vez que se hizo una cosa con un formato semi-reality, que nosotros tuvimos que parar un poco la máquina, que ellos querían hacer eso, filmarnos a cada minuto. ¿Ya? Y casi lo hicieron, en el fondo, ¿no? Con un seguimiento constante, pero fue un experimento el Canal 7. Un ¿sí? experimento bonito para nosotros. No, pero en el fondo igual es algo que sí. quedó marcado y está registrado. Imagínate. ¿Cierto? Mira, entonces cada vez que ustedes tengan una entrevista, siempre va a salir algo así. Siempre van a conversar. Sí. Claro, no, lo pasamos fenomenal. La verdad es que una de las experiencias más psicodélicas que yo he tenido en mi vida es ese viaje. Porque nosotros hemos viajado solos, como Piño. Nosotros en el 99 fuimos a España solos. Grabamos un disco allá. Tocamos, tuvimos un mes en País Vasco. Pero ir a lo del Mirador era ir a Bélgica, a Francia, a Suiza. ¿Y cuál es la otra que pasamos? Luxemburgo. Entonces, en menos de un mes por cuatro países, cuatro culturas, encontrarse con los chilenos que estaban ahí, que venían todos enloquecidos a ver a los Panteras, así, con regalos, distintos regalos. ¿Tú te imaginas qué tipo de regalos en Europa? Entonces, puro vacilón. Pero también un reencuentro con los jijoperos chilenos que se habían criado allá, ¿no? Que ellos, igual escucharon lo mismo, pero allá. Entonces, una experiencia única. Más allá de Bastián, que un momento transamos con él. Bueno, él tenía que hacer su pega nomás. Sí, no la hizo la pega. La verdad es que no. Ah, improvisó, maestro. Él no sabía mucho de eso. Realmente creo que ahí había una cosa de un cargo de un cargo político entregado a una persona que es un artista. Porque es difícil que los artistas sean productores. No todos pueden hacer eso. Yo trato de hacerlo, es difícil. Pero nuestra travesía no tenía que ver con Francia realmente, tenía que ver con una invitación que tuvimos a un festival internacional de hip hop que lleva muchos años, ¿sí? Que se llama Battle of the Year, se hace todos los años. Tú lo puedes buscar en ¿sí? Battle of the Year 2001, Battle of the Year 2010, se hace en distintas partes de Europa. Ese año tocó en Suiza, en Zurich, y ahí nosotros tuvimos la posibilidad de tocar un grupo de bailarines de bailar desde Chile. Entonces, esa es como la gran importancia, porque ese era un festival, no sé, era un festival masivo. ¿Méndez se acercaba a usted o no? ¿Ya? No, nunca tuve. Los tiene miedo. ¿Y para qué? ¿Ah? Los tiene miedo. No sé. Bueno, no, yo. Parte, ¿nunca tuviste algo? Sí, no, yo lo entrevisté. ¿Ah? Yo tuve un programa de radio durante un tiempo y lo entrevisté. Ah, lo invitaste. Y sí, tuve que entrevistarlo. Él estaba bien nervioso, pero no, me dijo inmediato: no, ustedes son los que partieron. Yo ya los conocía, a usted y al de Quirusa. Yo más o menos que conocía al de Quirusa porque trataba de sacar. Pero siempre los compatibilizaron a ustedes dos, ¿pum? De Quirusa con Panteras Negras, siempre. Sí, sí, desde el 88, siempre como que con Chalí y Renca eran las que la llevaban. Sí, por supuesto. Sí, ese es lo que pasaba, que la zona norte fue la que. La zona norte fue la que llevó el hip hop, el rap, más que nada. Y acá salió lo con Guana también. Con Guana, claro. Entonces, como ese era como el tridente. Por eso que te digo yo de todas las mezclas. Sí. Ahora Rey no. Bueno, el Ragamuffin que. Tocan en todo el mundo, ¿eh? Si te vas fuera del país, tocan en Colombia, en México, están en Panamá, están tocando todos los meses. Que acá no tocan, pero esos buenos tocan mucho fuera. Muchos, son muy famosos fuera. ¿Y ustedes mezclan el Ragamuffin ahora? No, nosotros eso lo dejan afuera del. Solo en algunos discos le hemos tirado, supongo, con Ragamuffin, pero no somos ragamuffineros, somos raperos. No, sí. Pero en el sentido que cómo se ha ido mezclando todo eso. No, sí, es mortal. ¿Eh? A mí me encanta todo. El trap me gusta, me encanta todo. Se ha ido adaptando también el raga, justo. El raga ahora es distinto, pero la música urbana va evolucionando y siempre tiene la misma raíz, la calle, así que está uno más bacán porque sigue siendo callejera. Y si te hablo más urbano hoy, el reggaetón, ¿qué es lo que significa para ustedes como parte de la rama, no? Es una evolución del rap también. ¿Sí? A lo hacen, sí, claro, total, ¿sí? Rapean todo el rato, sí. Claro, ellos, todo eso es otra expresión más. Por ejemplo, si vamos a Europa, existiría el drum and bass o el trip hop, que es mucho más electrónico. El dancehall también que llegó. El dancehall, y el baile, el strip dance, también mezclado. Todo eso nace en el braseo al lado del hip hop, cultura, son distintas variaciones de distintos países. En el Centroamérica les suena salsero, les sale el reggaetón y tiene letras buenas como tiene otras malas. El rap también tiene letras buenas y malas, y todas partes de la cultura urbana. Oye, les quiero leer cosas que siendo ya han llamado alto, entonces no te dio la oportunidad para a Marcela Dinelli. Saluda a los Panteras Negras, me encanta el tiempo en la ciudad, dice, no sé por qué. Oye, hay una chica que tiene un puesto de artesanía, dice que, hey, Pantera, dejen no poner puestos de artesanía en su evento. Está todo ya listo, ya, ¿cierto, chiquillo? ¿No? Eso está todo listo. Está todo cocinado ahí. Está todo cocinado. Beatriz y Cintia y Cris también, ya, y es que le da saludos también a todos. Oye, a esta gente, en realidad, hay mucha gente que está conectada en este minuto, se ha ido sumando mucha gente al este. Bueno, gente. Esperamos todos, sí, toda la gente, sí. Vayan ahí, estén con nosotros. El 25 de mayo, desde las 15:30 horas. Caupolicán con Balmaceda, buen comportamiento, ambiente eso familiar, música increíble, historia, barrio, orgullo de Renca. Así usted, que, ¿qué más? ¿Van a hacer algún? Esta es la pregunta del millón. ¿Va a haber alguna sorpresa musical ese día por los 30 años como grupo? Sí. Algo seguramente se está trabajando en eso a diario, así que estamos. ¿Puede salir algo? No se sabe. Un single, nada. Una sorpresa, ¿cierto? Puede que pase algo. No se sabe nada, pero ¿Ustedes cuándo? No queremos decir último... nada, realmente. Queremos traemos un invitado de Europa. Claro, como dice la selección chilena, tenemos ganas de jugar, sabemos que hay que meter goles, vamos a hacer los dos como mejor nos salga, y eso. yo le decía por algo de usted, si se venían con algún single propio. ¿De ahora? Sí. ¿Sí? Vienen cosas. Ah, ¿viste? Ahí, a eso iba yo. La estamos sorpresa, en la olla, estamos ahí. Pucha, lo sacaste la cuestión. En la cocina. Sea específico. La cocina está funcionando. Está funcionando igual, sí, de todas maneras. Sí. Oye, ¿están todos viviendo en Renca, no? No. ¿Cuándo tenían que salir? No, yo no vivo en Renca. ¿Tú saliste de Renca? Sí, él tampoco vive en Renca. Bueno, el único que vive en La Guama, tío Chino, tiene todas las propiedades ahí. Sí, el que quedó está a cargo ahí. El que está dirigiendo todo con 10 ratas son los ¿sí? que se mantienen ahí en el centro sí. del gueto. De pronto entonces, vamos a tirarlo a concejales. Van a tirar a concejales, a presidentes de algo. Estuvimos con el Chino de jurado ahí el año pasado. Siempre estamos. ¿Cuál feria es la de los Acacios? Ah, la de los Acacios. Esa feria es la más grande, sí. Está buena. O sea, no, y bueno, estuvimos, como te digo, estuvimos el año pasado en el Festival de la sí, Voz, pues invitaron al Chino con Panteras Negras y todo, no, buenísimo. También, igual, gente bien, hay harto talento en Renca, sí. De todos los siempre estilos. Siempre bien cantó los sí. Renca aquí en los colegios y siempre se cantaba. Yo aquí en el de frente canté varias veces ahí. En Población y Matucana, ¿eh? El Matucana. El Matucana, en el Corbeta Esmeralda, la Matucana. El Corbeta Esmeralda. Con harta lucha se terminó. Sí, se terminó sí. El colegio, lo sacaron colegio a. Emblemático. Sí, más sacaron, de 100 años sí. tenía con ese rollo, creo, ¿no? Este colegio, sí. El colegio Matucana, por eso quedó este lugar, sí, sí. quedó como patrimonio comunal, no lo pueden sí, vender, claro. No lo pueden hacer nada. Qué bueno. Eso se ganó cuando sacaron el y colegio. Y ahora ya no hay que defender todos los patrimonios vivientes. Hoy en día hay harto aquí en Renca, sí. Porque si tenemos 125 años es porque hay varias cositas ahí que están guardaditas y que hay que cuidarlas como patrimonio comunal. Sí. Bueno, de eso hay que inscribirlo también, pues hay que hacer un registro. Un registro más o menos. Sí, esa es una tarea. Y los 30 años, bueno, este es el día 25, chiquillos, los que están escuchando, estamos junto con los Panteras Negras, en la cual me gustaría hacer memoria de tus integrantes que han pasado, chiquillos, para recordarlo en esto. Está grabándose todo y es bueno, es buenísimo porque... Los Panteras Negras son los que estamos aquí. No, la verdad las cosas, yo creo que todos son 30 años y pasaron mucho, ¿para qué estamos? Bueno, el rencor y todo eso... La memoria de... No, pasa nada. Mire, hemos tenido... Esto ha sido como el happening. No, viendo el happening tenía en la oficina antes clásico. Sí, sí. Que está señor Sañar, tu espina y Ganitroso. Esos son los principales. Sí, que Trudy. Pero después vinieron varios. El Cacho Escalona, la Cotetita, el Pato Torre, el Guatón Porcel, Don Pío. El Pantera así, un poco así. Cuando éramos cabros éramos hartos porque bailábamos primero y había una guay entre que bailábamos y cantábamos, era una expresión muy libre. Pero después los más grandes, que eran de mi edad, como el que estábamos hablando, Goody que vivía en el Renacer, ¿sí? Y Darkin que vivía... El viejo Tom también. El La Salvador, el viejo Tom, que es de la vida Salvador, un personaje antiguísimo. Eso, bueno, eran nosotros los de La Guama éramos un poco más inquietos, siempre andábamos haciendo weá, tirando piedras. Estos weones eran como más intelectuales. Entonces... Yo me llegué ahí y con los DJs empezamos como a recuperar unas pistas y weón. Bueno, entonces estos personajes que nombro son personajes importantes. Y ahí de repente se conforma el grupo. Primero los locos nos presentaban como los Bray de La Guamachuco cuando íbamos a rapear. ¿Los Bray? Claro, porque además de que cantaba uno, el Chino hacía beatbox, yo cantaba, los cabros bailaban, sí. Los otros bailaban. Entonces en un momento éramos muchos. Y después el grupo se empieza a conformar un poco con... DJ Carquín, DJ Woody, yo cantando, después llega Chino haciendo los Big Boss primero, y después entra el juez haciendo el control de las máquinas, también un momento está el Tom, está en un momento el Pita, que era mi vecino con el que yo siempre me juntaba. Hemos estado escuchando el tema del Pita. Bueno, el Pita siempre estaba, pero era como un ente que estaba mirando, estaba ahí, masturbándose, como amigo. No, bien. Y además estaba mi primo, hasta un primo tuvimos, estaba el Duro, que es el hermano del Chino, que el Duro es como también de los fundadores, porque era el tecladista. Después se va DJ Carquín y DJ Woody y entra el Rata, que era un breaker, del piño de los breakers más chicos de La Guama, y se transformó después en DJ Rata. Entonces está de Irrata, está el Pita, estaba el Enojado que venía de la Victoria, tocaba percusión, mi primo el Pera, el Luis Martínez, el Flaco Largo, que después teníamos dos teclados, las máquinas de ritmos que tenía el juez, DJ, y cantábamos todos, pues, el Pita, el Chino, yo y el juez. Y además coro, que hacía el Enojado también. Entonces, un momento en que el Piño fue muy grande. Y después, obviamente, también todos fueron haciendo distintas cosas, éramos todos recabros. Pero después el Piño se conformó más clásicamente en el DJ y los tres en sí, que la gente conoció más, que es el juez, Chino Máquina, y yo, y el DJ Rata, que son los que finalmente son van poniendo la plataforma en todos los discos. Aquí solo falta el Rata. Y de repente a veces se mete Pita, puede participar otro más, pero... ¿Y el Duro lo contaste? El Duro lo conté como el tecladista. Y entonces, después como se achicó y nosotros ya no fuimos más con máquinas ni con teclados, empezamos a cantar con las pistas. Ya en el 2000 los raperos andaban con pistas y nosotros todavía andábamos con todas las máquinas. Entonces dijimos, ya, está bueno, andemos más con máquinas. Y obviamente también significó más simple para cantar, porque tenía que ponerle cable al teclado el Duro, a la percusión de mi primo, micrófono al weón de las congas, los coristas, dos tecladistas. Era difícil. Pero tú, ¿cuándo te has planteado? Pero hay grabaciones de eso que por ahí están, que ya se están de esa época, se hacía todo tocado. No es, o sea, había pistas programadas y todo, pero había interacción. Que hoy día es como que la electrónica lo hace, que están con las baterías. Sí. Y le hacen, con esa cosa nosotros la hacíamos en los 90, pero por obligación, para que el grupo sonara. Porque no estaba la máquina. No había baterista ni bajista, así que había que programar ciertas cosas. Entonces, bueno, el Piño fue bastante largo, bastante amplio. Con algunos no hemos visto re poco. Oye, ¿cuántos quedan? El Pita está llamando de verga. Quiere venir. Hoy le quiero mandar un saludo a mi compadre Raúl Mesía, que nos está escuchando desde Suecia y está aquí con mucho cariño, diciendo que él no es de los que son algo, sino de los que están. Así que cocina, saludo. Cocina Raúl, siempre nos acordamos de su Raúl. Mail. Arroba homemail, nos manda unas chicas de Suecia, no las voy a mostrar porque son Suecia. Nos manda todo el cariño y todos los 30 años y bueno. Raúl Mesías está escuchando desde allá, no sé si de Estocolmo o de Gotemburgo, de alguno de esos lugares. Está escuchando. Oye, ¿y saben qué? Que alguien los quiere saludar también. Buenas tardes. ¡Aló! ¡Hola! ¡Aló! ¿Con quién tenemos el gusto? Con Cristian. Cristian, ¿de qué parte nos llamas? De Renca, de aquí de Altamirano. De Altamirano, muy cerca. Cuéntanos un poquito. Cristian, ¿quieres saludar a los Panteras? Cuéntanos. Sí, quería mandarle un saludo a los chiquillos y que les vaya excelente en su evento el día 25 de mayo. Vamos a estar ahí representando aquí la parte de Altamirano. Buena, guacho. Vale. Un saludo a Chino Máquina y al Lalo, al juez, a todos. ¿Todavía funciona el club deportivo? ¿Todavía funciona o no? Siempre. Ah, qué bueno. Ya. Qué bueno. Oye, quería ver la posibilidad si me puedo ir a sacar una foto con los chiquillos. Muy cerca. Sí, pues es que hay que hacer la corta, porque después nos vamos. Si la hacís corta, igual, pues más. Otro evento. Yo ando en vehículo, así que la hago cortita. Ya, bueno, si llega. No hay problema. Aquí no te. No hay drama. Ya, tiene que ser ya, rapidito, bacán, sí. Pues, ya, muy poco minutos. Que les vaya excelente en su show del día 25. Ahí lo esperamos. Felicidades por ya, los 30 años. Ya, bien, se parece. Pulentería. Nos vemos allá, voy para allá. Ya, chau. Mira estas cosas, ¿viste? Esas cosas es lo que te decía yo al principio, cuando de repente hay grupitos que quieren empezar o alguien gente y ve a ustedes primero que a otros grupos, porque como bullineros yo creo que ustedes son los que realmente se enfocan y después a los demás grupos. Y yo creo que lo que contaste tú recién de un curso que ni sabés tú quiénes son y por qué lo hicieron. ¿Y quién les dijo? A lo mejor quisieran eso, a lo mejor salió, nace Cumbres, de ellos. Dijeron que se llama Colegio Cumbres, pero el que está allá abajo. Ah, el Poniente. Sí, salió para esos cabros de allá. Viste, entonces a eso iba yo, que realmente hay muchos muchachos que los siguen a ustedes. Y cabros de ahora, estamos hablando de chiquillos, cabros jóvenes que quieren seguir su trayectoria. Oye, chiquillos, escuchemos el Pita, para que lo recordemos, o quieren escuchar El Regreso. Que es el que realmente... El que quiera poner usted, hermano. Usted está de DJ. ¿El regreso? ¿Qué es lo que significa El Regreso para usted? Un poco es como una arenga que tiene que ver, como que este tema del regreso es del año 2012. Entonces también que un disco, 2012 pasó hace rato, no se acabó el mundo, pero sí volvimos a nosotros a después de un tiempo que no estábamos tocando, volvimos como a subirnos a la tarima. Entonces cuenta un poco lo que es eso, ¿no? Que llegamos a un momento en que está el rap chileno, igual había un rap bueno, pero también había un rap medio un grupillo, que había que de repente hacerlo a un lado para que se escuchara un poco el rap barrial, que es lo que nosotros venimos haciendo desde antes. Así que vamos a dejar este tema y a la vuelta ya nos vamos despidiendo, chiquillos. Y buena onda. Oye, es 25, chiquillos, todos. Al Caupolicán con Balmaceda. Sí. Ahí es, y van a estar todos los grupos. A la vuelta vamos a nombrar algunos que nombre el Lalo, para que también se entusiasmen, porque es todo el día, hasta como las 22 horas más o menos, de las 15 horas hasta como las 22 horas, así eso que es harto. Te descubro 100%, el niño vio el futuro, un prestigioso lo sabía. Corre, y escóndete que venimos casi encima. El rap está de regreso, Pantera está sonando. Igual que en el principio, batallas encarando. Volvimos con canciones, hablamos de la vida. El rap es de la calle, las demás son mentiras. El rap está de regreso, Pantera está sonando. Igual que en el principio, batallas encarando. Volvimos con canciones, hablamos de la vida. El rap es de la calle, las demás son mentiras. Vuelvo a la tarima aunque los giles me saquen plantilla, me nieguen y se adjudiquen lo que no es de ellos. Es imborrable, somos el pueblo, como Carrera, como Rodríguez. El beat me sigue, salen del alma las canciones, las poblaciones, que todo el mundo, amor profundo por la cultura y por mi gente. Sin presidente, sin dirigente, mi rap es puro corazón, fuego y estilo. Voy por la calle, por la vereda, Pantera es puro acero, otros sombrea, predican en la calle y se cuentean y te cuentean, pero yo sigo, miro, escucho, yo la caneo, estudio mucho, no pierdo el tiempo en reuniones como los giles, profetas, charlatanes y mirones. El que no ocurre de cómo va la vida está cagao, será un esclavo, un condenado. El rata de regreso, Pantera está sonando, igual que en el principio, batallas encarando. Volvimos con canciones, hablamos de la vida, el rap es de la calle, las demás son mentiras. El rap está de regreso, Pantera está sonando, igual que en el principio, batallas encarando. Volvimos con canciones, hablamos de la vida, el rap es de la calle, las demás son mentiras. Así es, Pantera Negra está en la casa. En el 2015 está sonando desde la zona norte, Black Flag Studio, desde Iquique, Chase, en la altura. Sudamérica está sonando, Pantera Negra está en la casa, Chino Máquina, LB1 en el micrófono, sí, imparable, imparable. www.djtobi.cl, lo mejor para tu fiesta, indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 2 minutos. Los DJs más connotados. Están en el 107.5. Hola amigos, los esperamos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche. Y los sábados de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. En este nuevo programa de entretención junto a Michelle y DJ Vito. Tendrá sorpresas, mucha buena onda, bandas en vivo, noticias y lo más destacado de redes sociales. Y por supuesto, la mejor música. Viralizados. Viralizados. Por Radio Frecuencia. La radio de Renca. Porque ya le hacía falta un buen circo a Renca. Vuelve después de 4 años. Hermanos González, Los Trompitos, El Circo. Con artistas de diferentes partes del mundo, vea el acto de trapecios más impresionante, como los viste en televisión, Los Niños de Oro en el trampolín americano y Los Trompitos junto al cómico número uno de Chile, Heriberto. Todo es nuevo, audio, iluminación, si hasta la carpa es nueva. Hoy gran debut, 21 horas, hoy gran debut en Avenida Jaime Guzmán, costado Parque Las Palmeras. Hoy es la gran premier, Los Trompitos, El Circo, hoy 21 horas. ¿Y tú, qué radio escuchas? Frecuencia. Así hemos estado escuchando algunos temas y también, por supuesto, hablando un poquito de los Panteras Negras, amigos de este cabro chico. Nacimos en Huamachuco y bueno, y realmente es un mundo donde antiguamente era un bandejón, donde ahora está la carretera central. Y ahí también ustedes, ¿cuántas canciones están ahí? ¿Y grabaron también ahí vos? Donde estaba la carretera central, antiguamente estaban unas canchas y también estaba la feria, la continuidad de la feria, que antiguamente era de Apóstol Santiago, ¿no? Ahí, todo eso era pura tierra, ¿no? El canal del cerro ahí. El canal de la punta ahí, donde se iban a dañarte, ¿no? Por el pone. Bueno, chiquillos, les doy las gracias y a la vez también les doy el pase para que la última invitación a toda la gente que realmente nos está escuchando, y hay muchos raperos y hiscoperos, y también las visitas que realmente siempre están con ustedes. Así que muy bien, pues. Bueno, invitamos a todos, invitamos a toda la gente que nos tiene cariño y a los que quieren conocer de nuestra música. Vamos a estar ahí este 25 de mayo, desde las 3 hacia adelante. Va a ser una gran fiesta de la música urbana, rap, cultura callejera. Y lo esperamos todos, eso es. 30 años. Sí, cabrón, vamos a estar ahí, ya saben ya cómo viene este menú. Va a estar Movimiento Original, Horda Talk, Raichar desde Arica, Pensama de Faca, Gloria Yel, Luanco, DJ Drone, Solo Negro, La de Yabú, José Dolores, Lechero Mon, Flor de Rap, Divisista y Panteras Negras con su show central, 30 años de rap. Esto va a estar ahí, Cabo Policán, Balmaceda, entre Los Aromos y Balmaceda nos vamos a instalar. La gente está toda convocada, familia, niños, chicos, es un evento para toda la gente de Renca. Igual van a haber bebestibles, así, un cosito para comer. Yo me imagino que va a llegar gente ahí a vender sus cositas, no creo que haya ningún problema. ¿Sí? No debería. No debería, porque va a estar mucha hora. Cultural, tiene que haber algo ahí seguramente. Sí, algunos bebestibles ahí tiene que haber. ¿Sí o no? Para los que están poniendo ahí en internet que querían ir a vender, vayan a vender todo lo que quieran, ¿no? La calle es de nosotros, obvio, la calle es nuestra, somos ciudadanos. Bueno, si quieren colocar, ellos te dan querían hacer la invitación de irse a colocar con alguno, así un grupo de artesanos. Que pongan, ¿entiendes?, todas sus cosas ahí, los que quieran. ¿Sí? Bueno, eso está solamente la organización tiene que hacerlo. Yo como alcalde encargado. ¡No! Nosotros tenemos unas credenciales que nos dio el alcalde. Andamos con permiso para hacer hartas cosas. Damos permiso del alcalde. Ah, ya. Está autorizada la calle completa. Usted con permiso. Sí. No, pero la idea es que se convoque a harta gente y que vengan de todos lados, no solamente de Renca, que vengan a compartir 30 años. Ustedes han estado en todas las comunas, han estado en muchos lados. De anfitrión también. Sí. Gente de muchos lados, así que eso es importante. No, sí, eso lo tengo más que claro. ¿Vienen del extranjero, me dijiste tú? Sí, alguno a mirarte por ahí. Sí, viene algún personaje. Lo importante de Renca es cuidar ahí el tema del aseo, que no seamos el tan comportamiento, sucios. Comportamiento. Esto va a ser en la calle, sí. Esto va a ser en la calle, no va a ser en el gimnasio. Claro, para que eso lo tengan claro. De ciudadanía que le hace bien, sí, a la comuna. Y podrían ser más aplicados con el aseo también. Aparte de ese día, podrían todos los días recoger los papeles y echarlo al vacío. ¡Qué mejor ejemplo daría la ley! ¿Qué mejor ejemplo? Sí, ¿cierto? Sepa. Entregar la calle limpiecita. Arena, ¿no? Las cervecitas todas ahí, guardaditas, las latas, por favor. Las bebidas, todo. Es bueno, ¿no? Si es verdad. Y lo han hecho en algunos eventos. Fíjate que hay que hacerlo. Lo han hecho. Hay que hacerlo, deberíamos hacerlo. De la comunidad, pero el llamado ya está. Si lo han hecho, claro, estudiantes, si haciendo. Seríamos felices todos. Nosotros vamos a estar ahí todo el día también trabajando para que sea un bonito espectáculo. Nosotros también vamos a ir a hacer algunas notas, vamos a estar ahí unos enlaces en vivo también con la gente acá. Así que, bueno, yo les agradezco, chiquillos, la buena onda, que hayan venido y a conversar un poco también de historia. Igual, compadre, nosotros también agradecidos de todo. Saludo a toda la gente, gracias por darnos el espacio y con humildad. Gracias a todos. Y que sigan igual. Nuestro amigo cercano, gracias totales. Ah, qué buena. Unos amigos del otro lado. Está bien, bien, bien. El Pita, entonces. Saludo al Pita. Este fue dedicado al Pita, ¿no? O el Pita lo inventó. Ya viene. El pita, cuidado con el pita, cuidado con el pita. pego el medio piqui, se lo monreo. Y el jetón se chupa el dedo. De vuelo varias calles, llego a Pío. No, no me pongo chaquetón y parezco mono. Sí. Camino más abajo, voy a escurridizo. Pero el chaquetón yo lo movilizo. Me gané 12 luquitas hoy con una dama. Y ya camino para la Guama. Me detengo al pasar por Bella Vista, que tenía el barrio mucha pinta. Muchas mujeres, los cabros raros, pelo parado y hasta con aro. Yo no sabía si era la moda o la taquilla, la chuta piola. Mejor camino más astutito y me consumo un cigarrito. El pita, el pita, el pita. Cuidado con el pita, el pita, el pita. Cuidado por favor. El pita, el pita, el pita. Cuidado con el pita, el pita, el pita. Cuidado por favor. Me pongo una mina sola, me machetea la media cola. Yo le pregunto cómo te llamas y me contesta me llamo Ana. Y la comadre agarró confianza y me preguntó acaso era lanza. Yo le contesto me movilizo, pero soy piola escurridizo. Y la comadre con muchas ganas me preguntó cómo te llamas. Yo soy el pita y soy funao y a la vez muy respetado. No soy muy vivo tampoco gil y si me paro hasta el fin. Soy de la Guama y estoy contento porque en la Guama están los pulentos. Y pa' las poblas que son hermanas, va la volada con muchas ganas, con alegría y optimismo, a jaranear a todo ritmo. El pita, el pita, el pita. Cuidado con el pita, el pita. Desde Panamericana hasta el Valle, ¡vas a bailar! Encuentra la 107.5 Frecuencia. ¡Vas a bailar! Reggaeté, reggaeté, move your body, move your body. Reggaeté, reggaeté, move your body, move your body. Para las mujeres que les gusta gozar, azul azul acaba de llegar. Ha regresado con este nuevo ritmo que está bien pegado. La batidora, bate que bate. La batidora, bate que bate. La batidora, bate que bate. La batidora, bate que bate. Con la mano en la rodilla, con la colita para atrás, como una batidora, mueve tu caderita. Bate que bate, bate que bate. Bate que bate, muévete ya. Bate que bate, bate que bate. Bate que bate, muévete ya. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Mueva la cadera, mueva la cadera, como si una batidora fuera. Mueva la cadera, como si una batidora fuera. Bate que bate, bate que bate, bate que bate, bate que bate. Más lento, despacito, más lento, suavecito. Más lento, despacito, más lento, suavecito. Sí, así, así, así, así. Moviendo tu cadera, mamá. Sí, así, así, así, así. Moviendo tu cadera, mamá. Sí, acelerando, acelerando, acelerando. Así, acelerando, acelerando, acelerando. Así, más rapidito, más rapidito, más rapidito. Así, más rapidito, más rapidito, más rapidito. Así, menea, menea, menea. Así, menea, mami, menea. Bate que bate, bate que bate, bate que bate ya. Mueve tu caderita como la batidora. Bate que bate, bate que bate, bate que bate ya. Mueve tu caderita como la batidora. Bate que bate, bate que bate, bate que bate ya. Mueve tu caderita como la batidora. Bate que bate, bate que bate, bate que bate ya. Mueve tu caderita como la batidora. ¡Se acabó! En internet, en internet, en internet. nos escuchas en www.frecuenciafm.cl. Frecuenciafm.cl. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Bueno, ahí estuvimos una horita compartiendo con los Panteras Negras, en la cual escuchamos parte de su música y también, por supuesto, su trayectoria. Muchos años, 30 años. Es difícil que una banda se mantenga. Y obviamente ellos lo decían, pues igual dimos el gusto a que... integrante, uno de los líderes, Lalo, pudiera conversar un poquito sobre los integrantes que han pasado y recordar todo a ellos. Todos entregaron un granito de arena y dejaron un aporte. Pero las bandas son así, ¿eh? Las bandas siempre pasa que tienen ese problema. Pero muy buenísimo de que haya estado con nosotros, primera vez en la radio también acá, y a la vez también mostrar, y de ahí siempre mantener sus raíces, que son aquí en Renca, Huamachuco, y qué mejor los anfitriones acá cumpliendo esta gran, son 3 décadas, 30 años, año 88, que están ellos, y más encima con registros audiovisuales que realmente son muy pocos los que tienen de 30 años atrás, en cuanto a grupos urbanos y más encima empezar en poblaciones. Cuesta conseguir esa cosa. El mismo Lalo dice, yo no tenía ni video en ese tiempo, pero estaba la grabación, ¿me entiendes? No, ellos crecieron rápido, trajeron hip hop, el rap, nacido acá en Renca y hoy se expandió en todo Chile y sigue, se mantiene todo esto. El break, el baile que era. Y bien lo que dice también él, en resumidas cuentas, estamos más o menos de lo que ellos comentaban, que es una fusión del break, el dub, el rap y también el hip hop. Pero realmente fue algo que lo lleva. Y junto también, eso van los graffiti, va el DJ y va todo. Es una fusión de un grupo que realmente, si no están estos elementos, no podéis tener la banda, como decían de ellos, ¿eh? Es como un grupo de una sonora en la cual nos suena bonito una sonora sin las trompetas, ¿me entiendes? Entonces es algo así que ellos quieren decir siempre, tiene que rodearse de toda esta fusión del hip hop, el break, el rap, y realmente este es como las rimas. Y lo que hablábamos justamente una vez con Maco, Retamal, Marco Retamal, que es uno de cuequeros aquí en Renca, de música que canta a la música folclórica en nuestra comuna, y realmente hablaba de sus raíces, y justamente de Andalucía, de allá venían todos estos juntos con los árabes y todo, que venían con esta música y se mezcló acá en Chile estas cosas de hacer rima. Y ellos, yo creo que a un chileno no le salió fácil esto, ¿eh? Le sale fácil hacer esto porque es lo lleva en la sangre, ¿eh? De hacer rima. Viene de muchos años esto, toda la vida. Veíamos en televisión a payadores, y hay festivales de payadores también. Entonces, las payas, como ellos le llaman las rimas, en el hip hop, en el rap, es espectacular. Espectacular, son dos estilos diferentes, pero van en el mismo, vienen de las mismas raíces. Ese es lo que sí llama la atención. Y eso es bonito. Todo le ha ido cambiando la base. Le cambian la base, pero el ritmo, la rima es la misma. El ámbito social, muy buenísimo. Así que bien, los felicito y van a estar el 25 ahí en Domingo Santa María, va a decir, en Cabo Policán con Balmaceda, y justito ahí por ahí van a estar muy cerca todo esto, toda la calle de Cabo Policán va a ser para ellos, digámosle, por ahí, por la Loma, todos esos lugares. Así que muy bien con lo que se está haciendo en Renca, de ayudar también a todos estos grandes artistas que realmente han pasado por grandes escenarios, pero él quieren aquí, donde los vio nacer, en Renca, ahí, muy cerca de la Huamachuco. Bueno, y vamos a seguir, amigos, compartiendo buena música hasta ahora de la tarde, y también, por supuesto, algunos panoramas y algunas cositas que tenemos por ahí en mira, porque hay también un carnaval autogestionado, por supuesto, mañana desde las 16 horas. Ahí el segundo carnaval autogestionado del Valle de Azapa, aquí en Renca. Así que muy bien por todo, muy bien también por ello. Esto comienza a las 16 horas, vienen que van a haber muchas sorpresas ahí ese día, porque vienen también desde Valparaíso, un grupo bien interesante. Así que, ay, ay, ay, que quiero verlo. Son ratas humanas. Ah, ratas humanas, no. Está muy bien, muy bien. Eso es lo bueno. Vamos a la música. Por supuesto, estamos en el 107.5 FM. Queremos recordar a uno de los grupos que nos vino a visitar, por supuesto, también del hip hop. Ah, hip hop, rap, que también vinieron. Pero ellos vinieron de Puente Alto. Y lo vamos a recordar, por supuesto, acá. Eran Malva y Chico Tranquilo. Y esto se escucha así. El tiempo a esta parte no doy más. Perdí la fe y las ganas de gritar. Estos muros de escarcha me arrebatan la calma. No me permiten ver con claridad. Para empobrecerse cada día más, ser el escalón que ellos pisan para subir más. Na, na, na, na, na, na, na. No quiero parar. El cansancio no me deja pensar. Me congela la rabia. El tiempo se reduce a descansar para volver a trabajar. El capital viene al mundo sudando sangre y lodo por todos sus poros. De la cabeza hasta los pies. Entregar hasta tu alma al capital. Triunfo versus ruina es desigualdad. Un así compartiendo esto Frecuencia, la radio de Renca. Recuerden, hay varias actividades durante todo este mes. Les recuerdo también que vamos a estar nosotros como radio entregando toda la noticia, todo el momento, el día 26 de octubre, así va que sea, el 26 de mayo, junto a los Vázquez, al perro Chocolo y todo eso. La verdad, las cosas que vamos a transmitir en vivo, todo para todo Renca y el mundo, a través también de www.frecuenciafm.cl. Así que invitamos a todos también que nos siga en nuestra transmisión el día 26, ahí desde el Parque Las Palmeras. Va a estar todo un grupo de la radio compartiendo. Yo me lo pierdo, me lo voy a perder. La verdad, las cosas que también tengo compromiso antes. Y bueno, y ahora les va a tocar a los chiquillos, por supuesto. Vamos a estar ahí también en el carnaval autogestionado del Valle de Azapa. Y también vamos a ir a hacer una nota ahí a los Panteras Negras cuando estén instalando. Y por supuesto también estén ahí presentando todo el show. Así que vamos a estar haciendo otras cosas también antes del 26. Pero también los chiquillos van a estar ellos, Mirko, Toby y todos los chiquillos, Daniel. Todos ahí compartiendo en vivo y en directo también desde el Parque Las Palmeras. Así que nos vamos a ir repartiendo algunas cositas, vamos a sacar notas también, porque estamos de aniversario este mes, hay muchas actividades, entonces obviamente para darle notas en distintos lugares y a la vez también algunos enlaces en vivo y en directo. Es la idea es concretar cositas bonitas y poder estar también presente la radio en diferentes actividades de la comuna. Y justamente vamos a tratar de compartir con todas estas actividades. Mañana nos toca ir al segundo carnaval, que es autogestionado del Valle de Azapa. Vamos a estar haciendo ahí algunas notitas, algunas fotitos, y vamos a hacer unas cositas en vivo y en directo también, si me lo permiten los chiquillos. No, nunca hay un problema con Mirko ni con Daniel, que van a estar mañana en vivo y en directo también con ustedes desde las 16 horas ahí. Entonces, obviamente vamos a hacer algunos enlaces, las cosas que se están haciendo, las cosas bonitas de la cultura y por supuesto en Renca. Las cosas que se estén tomando los lugares públicos para la cultura y el deporte es fantástico, fantástico. Un niño con una guitarra, un niño con una pelota, son un niño feliz. Y deja horas y horas al niño con estas cosas. Usted le quita el celular. Horas y horas. Así que quítele el celular y pásele un instrumento. Al niño, si le gusta la pelota o le gusta otro deporte, pásele la raqueta si quiere. Si le gusta el tenis, pásele la raqueta. Cómprele la raqueta. Haga el esfuerzo y compre la raqueta si le gusta el tenis. Si le gusta el fútbol, bueno, cómprele una pelota. Pero quítele el celular. Si tiene 6 años, 7 años. He visto niños que están horas y horas con el celular. Pero no. Un instrumento y el deporte serían espectacular. Así que, bien, por eso, sigamos compartiendo. Esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. La buena música la tenemos también acá nosotros, por supuesto. ¿Vamos con algo suave? No, nos vamos a una pequeña pausa, nos dicen. Sí, una pequeña pausa y ya regresamos. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 29 minutos. En Frecuencia, el folclore está presente. En la música y nuestras costumbres. Tradiciones que nos identifican como país. Todos los martes al mediodía, su programa. Nuestro canto, una semilla, historias del folclore, secretos, mitos y leyendas de nuestro campo. Martes al mediodía, nuestro canto, una semilla, con la conducción de Pedro Alfonso Gajardo. Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Me encanta pensar en mi radio, la 107.5 FM, y también en internet, frecuenciafm.cl. Hola amigos, los esperamos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche, de 8 a 10 de la noche, y los sábados de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. En este nuevo programa de entretención junto a Michelle y DJ Vito. Viralizado. Tendrá sorpresas, mucha buena onda, bandas en vivo, noticias y lo más destacado de redes sociales. Y por supuesto, la mejor música. Viralizados. Viralizados. Por Radio Frecuencia. La radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. El siguiente bloque musical es presentado por www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renca. Hoy, la próxima semana, ya estamos en conversaciones con los geniales de Renca, que son teloneros de los Vázquez, y por supuesto van a estar ahí el día 26. Pero nosotros nos vamos a tener el día viernes aquí conversando su experiencia en Renca y, por supuesto, otros más, otro grupo más que realmente... tienen también su buen tiempo aquí en Renca y tocando juntos toda la movida tropical y de todo un poquito que le ponen estos muchachos de los geniales de Renca, que el próximo viernes va a estar con nosotros a dos días de su debut también, que ya están listos para ser teloneros de los Vázquez ahí en Renca, uno de los grupos que realmente ya va a empezar a sonar también acá. Pero bueno, ellos tienen su tiempo, ellos también acá y todo. Y eso es buenísimo. Es bueno que lo hagan. También que participen grupos de la comuna en el mismo escenario de grandes grupos. En este caso, que son los Vázquez. Así que, muy bien, pues. Así que los geniales de Renca, vamos a estar ahí conversando con ellos, que ya están más o menos listas, agendado para el próximo viernes. Así que. Felicitaciones, ¿eh? Así que vamos a estar ahí conversando. Ellos están ensayando como un loco, dijo. Estamos ensayando como loco porque igual hay un poquito de nervio cuando tú eres telonero de un gran grupo, ¿eh? Igual a ver, entre las 16 horas y la participación de los Vázquez, también van a haber grupos. Entonces uno de ellos va a ser el de los geniales de Renca. Espectacular. Van a haber varios, hay artistas de Renca que van a estar participando ese día. Así que, interesante lo que se viene también el día 26. Bueno, estamos compartiendo. Oye, me hizo recordar cuando estábamos conversando con los Panteras del breakdance, que la Plaza Renca la llevaba en ese tiempo. Venían de todos lados a bailar aquí y a ver bailar, que también era importante. Venían a ver bailar a estos chiquillos. Era Lalo en ese tiempo, también estaba el Chino Máquina, estaban los chiquillos, otro Lalo que había también. Habían varios Lalos en ese tiempo que bailaban. Entonces... Y también, bueno, me incluyo un poquito, que me gustaba más la onda dance a mí, pero ellos hacían el break. Habían también grupos que venían a hacer dúos de pareja de danza moderna, que en ese entonces era muy bueno. Pero me gustaría recordar ese break comercial que había en ese tiempo, que era este. Ya estamos de regreso, amigos, compartiendo frecuencia la radio de Renca. Bueno, tenemos un pedido especial también para nuestra amiga y amigo que nos llaman para decirnos que quieren una canción para mi sobrina. Sí, hola Raúl, te quiero pedir una canción para mi sobrina Antonia. Es de Camila Gallardo y se llama Para callar tus... ¿Qué dice? A ver, entendí. Para callar tus penas. Así se llama. Así que la va a dar gusto a nuestro amigo. No ponen el nombre. Bueno, ahí para quienes son, que pongan el nombre. Bueno, pero es para Antonia, la sobrina. Es de Camila Gallardo. Para callar, no, para callar, dice. Tus penas. Buen tema. Vamos a colocar ese tema. Y ya regresamos. Estamos en el 107.5 FM. Estamos esperando a Miguel Valdivia, en la cual... nos llamó urgente que venía camino porque nos viene a dar una noticia un poquito trágica. Así que vamos a esperar a Miguel también, que va a venir luego, que es de la Fundación Cristo la Noche, que sucedió algo y necesitamos conocer su información. Tu maldito fuerte, fuerte, tómame. Cómeme hasta los pies. Sube mi nivel cardíaco a 100. Puedo ser gasolina en tu llama. Puedo ser mantequilla en tostada. Puedo ser, si tú quieres que sea, armadura en tiempos de guerra. Puedo ser polen en primavera. Cualquier cosa. Pa' callar toditas tus penas. Frecuencia 107.5, seleccionando la mejor música. Así compartiendo frecuencia 107.5 FM. Recuerden que mañana desde las 16 horas hay un segundo carnaval autogestionado del Valle de Azapa en Renca. Así es, un pasacalle también a las 16 horas ahí en Topo Calma, Pozo Almonte. Así es, ser el segundo carnaval autogestionado ahí del colectivo cultural Valle de Azapa. Y también tenemos, por supuesto, a nuestros amigos del circo, que hoy dan el puntapié. Hoy día es el gran debut del circo, por supuesto, y van a estar ahí compartiendo todo Renca con el circo Los Trompitos. Hoy día desde las 21 horas. Hay varios ganadores que tuvimos ayer y anteayer, así que van a ir hoy día a disfrutar del debut de Los Trompitos en Renca, ahí a un costado del Parque Las Palmeras. Ahí están este gran grupo, Los Trompitos, más grupo, el circo Los Trompitos. Así que muy bien por todo, por los que están compartiendo también, por supuesto, y los que van a ir, porque hoy día van a compartir harto. Ahí van a disfrutar del circo que vuelve después de 4 años. Y también hace 4 años atrás estuvieron con nosotros y esta vez nuevamente. Así que gracias por estar nuevamente con nosotros y confiar. Este es el circo. Porque ya le hacía falta un buen circo a Renca. Vuelve después de 4 años de ausencia. Hermanos González, el circo de Los Trompitos. Vuelve con todo nuevo. Artistas nuevos, audio, iluminación. Si hasta la carpa es nueva. En Avenida Jaime Guzmán, costado PDI. Vea el acto de trapecios más impresionante. Como los viste en televisión. Los niños de oro del trampolín americano. Traemos al mejor trapecista del mundo, Jesús el Super González. Y los payasos que triunfaron en México, los trompitos, junto al cómico Heriberto. Estreno Gran Premier viernes, 21 horas. Este viernes, los trompitos, el circo ya está aquí. Las manos que llegaron los trompitos. Así es, los trompitos llegaron a Renca nuevamente, hoy el gran debut. Oye, les cuento también que el 25 vamos a estar junto al grupo que vino hoy día, un gran grupo, una gran banda de los Panteras Negras, este día 25 ahí en Cabo Policán, con Balmaceda, por supuesto, y van a estar compartiendo todo el rato. Todo el rato le llamo yo. Desde las 15:30 horas van a estar compartiendo con todo el mundo del hip hop y el rap, por supuesto, y esa es la idea, ¿eh? La idea es que puedan compartir una tarde y celebrando, por supuesto, los 30 años. Son 30 años, no es nada, harto, y son pocos los que logran estar tanto tiempo en un escenario, se le puede decir, pues. Entonces, muy bien, pues, esto es, no es con Balmaceda, realmente es con Domingo Santa María, muy... Así que entrada totalmente gratuita y apto para todas las edades. Eso es lo que nos dicen los Panteras Negras con 30 años de trayectoria. ¿Quién no dice eso, cierto? Panteras Negras ahí celebrando 30 años de trayectoria. Muy bien por todos los muchachos que están todavía vigentes haciendo esta música y pioneros en el rap en Chile y realmente todavía vigente, ¿eh? Qué bonito. Escuchamos ahí temprano con ellos. Escuchamos unas canciones de este gran grupo Los Panteras Negras. Sigamos compartiendo buena música hasta ahora de la tarde. Nos vamos un poquito a lo nuevo. Dale play, dale play. Otro lunes que ya no está conmigo. Siempre pasa igual, porque siempre te esfumas todos los domingos y no me vuelve a contestar. Ya se la del mago y luego te desaparece. Yo no estoy pa' cuento, no soy tu bella durmiente. Tantos días solo creo que no te conviene, yeah. De lunes a jueves me deja esperando con ganas, pero en el fin de semana me llama, me llama, me llama. Lo que tengo yo, tú busca lo que tengo yo. Este caramelo no lo come cualquiera. Si sigue así, vamos a darle tijera y pa' afuera. Cortar los servicios, déjame esperando, se te convirtió en vicio. Tienes que madurar y busca oficio. Tranquilo, papito, que por ahora solita me acaricio. A partir de mañana tengo otro tipazo. Que venga pa' que tú sientas tu huetazo. Se acabó el contrato, ya se te venció el plazo. Vas a lamentar que otro disfrute este cuerpazo. Papito, de lunes a jueves me deja esperando con ganas, pero en el fin de semana me llama, me llama. Fuera. Yo, la nena. pierna fina. Así estamos, esto es Frecuencia 107.5 FM. Bueno, ya estamos terminando nuestro programa de hoy. La verdad, las cosas que hemos estado difundiendo un día viernes, un día que nosotros le llamamos viernes live, porque siempre tenemos invitados en la parte cultura, una parte entretención, que es la música. ¿Ah? Siempre tenemos a alguien para compartir. El viernes, el lunes, le adelanto un poquito, vamos a estar con Don Nelson Viveros, el del Noma AFP aquí en Renca, y nos va a contar un poquito la situación que se está viviendo hoy en día, gracias a los diputados de la DC y del Partido Radical, en la cual votaron a favor de legislar por las pensiones. Y la verdad es que en Chile hoy en día está difícil la cosa. Vamos a estar hablando de todo este problema de las pensiones y cuáles son las trabas que hay y cuál es parte de la reforma, porque, bueno, él siempre, Don Nelson, está ahí al tanto, es parte del Noma FP aquí en Renca, y fíjese que está la cosa tan así difícil de llevar a cabo una cosa tan difícil que es esto de jubilar. Que muchos dicen antiguamente añoraban. No, ya a la hora de jubilar. Porque salían con una buena jubilación. Y salían a descansar los viejos. Hoy en día les da miedo jubilar. Les da miedo. Y ese es el grave problema que hay. Les da miedo jubilar porque van a caer en la miseria. De vivir de 400, van a vivir de 120, 130 mil pesos. El que vivía de 700, va a vivir con 220. Entonces, no importa, si gana 800, va a vivir de 300. Y así sucesivamente, pero no son vidas. Todos han vivido distintas y se han podido arreglar. Pero muchos han caído en la miseria, porque son gastos diferentes, cada uno. No importa las pensiones, pero las pensiones dan menos de la mitad. Y eso se ha peleado todas estas veces. Entonces, el día lunes vamos a estar con Don Nelson Vivero, en la cual, hablando de esto, de las pensiones, nos va a explicar bien realmente el daño que se ha hecho, y también, por supuesto, vamos a estar conversando de este revés que dan algunos diputados. Y también hay que pensar, hay dos puntos. Una, qué es lo que se va a firmar después de legislar, porque hoy van a tener que ver muy bien los puntos. ¿Y qué es lo que se quiere legislar? Y ahí va a ser más grave cuando se transforme en reforma. Si realmente le conviene o no le conviene al pensionado de hoy o al jubilado de hoy. Muchos, ¿cómo no les hubiese gustado haber estado en el sistema antiguo? Muchas personas hoy en día, las que quedaron pensionadas con el sistema antiguo, están tranquilas, están teniendo un jubileo como corresponde, que era descansar en su vida. Pero muchas gentes que vienen de la AFP y jubilando hoy han tenido que seguir trabajando. Ahí ve usted, pues, muchos abuelitos en las filas de las ferias, o simplemente en distintas partes trabajando. Gente mayor que ya debería estar haciendo otra cosa, lamentablemente está, que incluso hasta en supermercado hay gente mayor. En todos lados están haciendo una que otra cosa. Unos están de jardinero, haciendo cualquier cosa menos lo que ellos trabajaron en toda su vida, pero por aumentar un poquito su pensión. Bueno, amigos, yo me despido y será hasta mañana, hasta el lunes, 18 horas, donde ese día vamos a estar ahí conversando con Don Nelson Viveros. Y muchos tienen sándwich, sí, también, pues, el martes feriado.

toda hora, Frecuencia está contigo. Puede que salte al cielo.